Buenas tardes y bienvenidos al número 88 de programa de Capitán Rock. Os habla Robert de Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid para seguirnos todos en directo los martes de 7:30 a 9:30 de la noche en el 107.8 de la FM a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana y los viernes a las 12 de la noche. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Repito, asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com. Repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí. Es un verdadero placer hacer esto por vosotros y vamos a empezar. Hoy, aparte de la buena música nacional e internacional, os vamos a informar de los conciertos de la semana y tendremos en la emisora a los chicos de Cinnamon Place para hablarnos de su trabajo y sus proyectos. Y hablando de proyectos, hoy vamos a empezar con un grande, Mr. Michael Schenker, que tiene pendiente de publicar nada más y nada menos que 3 discos. Uno bajo el nombre de Michael Schenker Group, otro acústico como Michael Schenker, y un recopilatorio con colaboraciones del que ya tenemos algún adelanto, como este Only You Can Rock Me, una versión de un tema de la época de UFO, que cuenta con la voz de Joy Tempest, cantante de Europe, y al bajo el gran Roger Glover. School stuff now. If you were willing, then it's just bad news. Pues bajamos hasta Murcia para estrenar Garaje de Brilaje, último EP de Traspié, que abre con este Me Parece Bien. Pues volamos hasta Nashville para estrenar Kentucky Gold, último trabajo de Kylie Daniel, y que lleva en su segundo corte este Fire Me Up. Desde Barcelona estrenamos Foraneo, último trabajo de la banda barcelonesa The Mother Crow, y lo hacemos con su segundo corte, Howling. Pues nos vamos a quedar en Barcelona para escuchar uno de los últimos sencillos publicados por Radio 75. Y bueno, esto que suena es Screaming Out. We'll be right back. Recordamos Voodoo Nation, último trabajo publicado por los californianos Supersonic Blue Machine, y lo hacemos con su segundo corte titulado Too Late. Regresamos a Madrid para estrenar el último sencillo de Doc Barner titulado One Last Dance. Yeah. vámonos de concierto. En la sala Revilive, en Los Cabillas número 4 en Vicálvaro, el sábado está el Metal Legacy Fest, primera edición, con Hayden, Arwen, Iron Curtain y Raptor. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el miércoles está Jan Session, el jueves está Backline, el viernes Recuerdos Locos, el sábado Ellas y Los de Siempre, más Los Avaros, el domingo estarán Arborian, Mentiros Oceans y The Southern Projects. En Fan House, en Palafox número 8, el miércoles está Mazo, el viernes Orden Jónico más Los Largos y el sábado No Name Band. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes está The Beat Band con Toc, ojo, la banda de Nano Vegano, que es una máquina y estrena proyecto, y espero que sea un buen concierto para todos. El sábado estarán 37 hostias más Sálvate si puedes, y el domingo por la mañana Rosendadas Acústicas. En la sala Godfather, en calle de Payaso Fofó número 24, el viernes estará Midnight Motel y el sábado Broken Pride, un tributo a White Lion. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes estarán Vals Rock, el sábado por la mañana Howtown, el sábado por la noche The Damage Case y ojo que el próximo día 3 estarán AMA, tributo a Extremo Duro, dándolo todo en el Monkey. En la Dulce Harry en Alcalá de Henares, Andrés Sabori 14, el sábado está la Custom Spirit con Marcos Elvis, Rock and Bike y las chicas de la Dulce Harley Band. En Derry Iris Tavern, en Leganés, en Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Mojo Rising y el sábado Haunted. Y bueno, aquí sí que es en Capital Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Topía. Y vamos a continuar desde Granada con un LP titulado De una bomba desactivada, último trabajo de TNT, y lo hacemos con el tema que abre el álbum. Esto es Guernica. Sobre el mar, en el silencio más letal, han volado una ciudad. Azul y rojo es destrucción. Guernica sangra bajo el sol. Guernica arde de dolor. Guernica tiembla de terror. Es solo un sueño, nada más. No puede ser. Ese horror experimental. Hay ruidos de manos al caer, sangre de un cuadro en la pared, un ojo que chilla por piedad. Hay himnos de muerte en el hangar. Fusiles que ríen sin mirar. O azul y rojo es destrucción. Guernica sangra bajo el sol. Guernica arde de dolor. Guernica tiembla de terror. Es solo un sueño, nada más. No puede ser realidad. Ese horror experimenta. We'll be right back. hasta el parón. Escucha ese maldito avión que vuela recto hacia ti. Hay pacto de guerra y de rencor, cuerpos marchitos sin calor. O azul y rojo es destrucción. Guernica sangra bajo el sol, Guernica arde de dolor, Guernica tiembla de terror. Solo un sueño, nada más, no puede ser realidad ese horror Volamos hasta Texas, Estados Unidos, para escuchar Cole Van Hill y su Don't Say a Bay Day. Puede parecer que no sé lo que hago. I've been getting hard to keep from feeling low. My mind's spinning out of control. Well, the whiskey and the drugs only help so much, and the smile is just for show. I've been hearing voices inside my head telling me I should just give up. Well, who the hell am I to think I can live like this and still be say bye. Pues nos vamos a quedar en Estados Unidos, nos vamos a ir hasta Oklahoma para escuchar el último sencillo de Avery Stinnett titulado Where You Are Now. Circles around, just ran through town. Oh, oh, oh. 'Cause I can't shake your memory. Some nights I'm good, and some nights I can't see. Wondering where you are and who you're with now. Stop to the I can pick myself up and move on. Ever since you left town, I'm on the way you are now. Home alone in your bed fast asleep. Are you laying in the arms of a guy who ain't nothing like me? Still have the job that you took last name. Is there somebody ready to change your last name? Oh, oh, oh. I can't shake your memory. Some nights I'm good, some nights I can't. Myself up and move on, but ever since you left town, I'm on the way. Nothing like me. Vamos con Bailar los Domingos, último trabajo del tinerfeño Jairo Martín, y lo hacemos con este No pienso bajar más al centro. Estás celosa. Tú te crees que yo he cambiado, pero yo te juro que esos celos son infundados. No te imaginas más de la cuenta. Estás dolida y me parece normal. Alégrate si me odias, si me desprecias. Alégrate porque todo me ha ido mal. Me estuve moviendo por deslumbrado por el brillo de esas drogas y por las luces de ciudad. Pero vengo arrepentido para decirte que te quiero. Dile a tus padres que me quedo en estas calles que llevo dentro y te juro que esta vez es cierto. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro de la ciudad, porque es aquí donde mejor me encuentro. Ya ves que sigo siendo el mismo. Dame otra oportunidad. Voy a casa a cambiarme. Solo acabo de llegar. Quiero colgar para siempre este traje en el armario y saludar a mi vieja y a los demás. Ya sé que está desesperada, que tal vez no quiera verme. Oh, fui un miserable, me odio con toda el alma. Lloraría si supiera llorar. Quiero acercarme a los billares, saludar a los muchachos. Quiero decirles que he fracasado y que vengo derrotado. No tengo corazón ni lo he de dar por la medalla que les juro. Que he venido porque te quiero. Dile a tus padres que me quedo en estas calles que llevo dentro y te juro que esta vez es cierto. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro de la ciudad, porque es aquí donde mejor me encuentro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro. No pienso bajar más al centro de la ciudad, porque es aquí donde mejor me encuentro. Bueno, y si empezábamos el programa con el que fuera el guitarrista de UFO, Michael Schenker, pues ahora llega el turno del que fue su único cantante a lo largo de todas las formaciones existentes de la banda. Y bueno, hablo del incombustible Phil Moog, que después de que su estado de salud lo obligara a cancelar la gira de despedida de la banda, pues bueno, presenta un nuevo proyecto bajo el nombre de Moog Motel. Ha sacado un EP, en el EP homónimo, y vamos a poner el tema que abre el disco y que suena bastante bien. Esto se llama Apple Pie. Thank you. swirls around my head. I see Marco Polo on the Silk Road Trail. Desde Perth, Australia, echamos el último trabajo al horno de la banda titulada Beth Daly, el álbum Now, y que contiene este What to Do. We'll be right back. Continuamos con Tale of Sound, último trabajo publicado por Tales of the Sound of Silence, y lo hacemos con su tercer corte titulado Bang Bang. Vamos con el último trabajo de Gato Ventura, Delirios Parte 2, Apología del Desaire, y lo vamos a hacer con este Todos los gatos son pardos. Yeah. pensando y te enfadas si te digo que quiero que seamos solo amigos, que la verdad es que no me gustaría pasar toda mi vida contigo. Que no es por mí, es por ti, que eres un puto pesado. ¡Chorarla ya por ahí! Me fui. Ya sabía que en tu vida no pintaba nada. Así reviente, hijo de la gran puta. Porque te fuese un gato. Las bolsas con tus cosas están en la escalera. No me toques más los huevos, ¿vale? Mira, vete a tomar por culo ya, ¿eh? Que ya te da la puta. Que te jodan, mamonazo. No te quiero ni ver. ¡Gilipollas! Vale, que te vaya bonito. Te voy de fiesta. Desde las Islas Británicas nos llega el último sencillo de Dave Rock titulado Yes Another Broken Hair. Could I ever deny that I love you? You know I miss that feeling. I'm missing what we have. It's loving easy, baby. Loving easy and sometimes gets you hard. You gotta trust each other or things will fall apart. I could climb any mountain. Why can't you see? What do you need to believe me when I tell you you are home to me? Why do you have to judge me? Why don't you judge yourself so harshly in the first place? The victim is so easy, but also fair and sad. Were you rugged climbing a mountain? Why can't you see? What do you mean to believe me when I tell you you were home? We'll be right back. pues nos quedamos en las Islas Británicas y nos desplazamos hasta Sheffield para estrenar el último larga duración de Domesday Outlaw, titulado Hard Shine, y lo hacemos con este Break You. Desde Extremadura estrenamos el nuevo sencillo de Berea titulado El Gallo del Corral. Y vencer mis temores. Pero si solo soy un loco más. Mal vendió sus ilusiones. Que se conforma con poder soñar. Acostumbrado a las decepciones. De vuelta a Inglaterra, estrenamos el último larga duración de Electric Black y lo hacemos con este Take to the Grave. Black skies will rain down. Pues ya tenemos aquí a los chicos de Cinnamon Place. Buenas tardes, tenemos a Alberto. Buenas tardes. Cantante, guitarrista. Tenemos a Tony. Buenas tardes. Batería. Y a Manu, bajista. Hola. Bueno, ¿qué tal todo? Bien, bien. Me he escapado del curro, así que mejor. Mejor aquí bastante. No te preocupes, no te van a ver. Te vamos a piselar para que no te vean tus jefes. Por eso no te preocupes. Bueno, vamos a ver. Para la gente de Capitán Rock, que es la primera vez que venís al programa, vamos a hablar un poquito de vuestros inicios. ¿Cómo surge este proyecto? Pues... ¿Lo quieres contar tú, Manu? No, cuéntalo tú, pero cuentas igual de bien. Ah, bueno. Escurriendo el bulto. Este proyecto surge escurriendo bultos. Vale. Pues surge hace 2 años, puede ser. Dos años y medio ya, joder. Pues surge con que yo estaba buscando gente para tocar en Madrid. Yo me acababa de mudar a Madrid, hacía poquito que vivía aquí. Estaba buscando gente para tocar, de cualquier manera, pero yo tengo un horario laboral un poco complicado. Y encontré a alguien por Atiza, a través de alguien que me ha recomendado que buscara ahí. Y encontré un grupo que vi que ensayaba los lunes por la mañana, que justo es cuando yo libro. Y dije, pues para allá que voy. Ponían que hacían blues y que buscaban un guitarrista y tal. Yo me animé a ponerme en contacto, a ir a probar. Y bueno, era un trío, pero buscando ser cuarteto, en el que había un hombre que se hacía llamar Monk, que cantaba y tocaba la guitarra. Allí estaba Manu tocando el bajo y un batería, que en ese momento era otro chico también joven, que luego desapareció. Sí, que era cocinero y desapareció, literalmente. Desapareció. Y bueno, yo me metí ahí a tocar la guitarra con ellos. Hasta que, pues también a lo largo de los meses y de que se incorporara Tony, debido a la ausencia del otro batería, la desaparición repentina. Pero nunca más se supo de él. No, sí, ese muchacho desapareció. Sí. Además, sí. Desapareció. Sí, de intentar ponernos en contacto con él y desapareció. O sea, y era un chico que estaba contento y agradable con el proyecto, aunque fuera. O sea, que no es que estuviera disgusto, se querría ir o algo así. Y bueno, se incorporó Tony, seguimos adelante, pero claro, Monk, que era... A mí me gusta decirlo así en los conciertos por quitarle hierro al asunto, pero Monk, que era el otro guitarrista cantante, pues no pudo compatibilizar la muerte con los ensayos, ¿no? Y después de eso, pues... Siendo que yo tengo un concepto de la música y mis compañeros igual más creativo o más personal, pues un poco la única manera de seguir adelante era, si queríamos seguir tocando juntos, no podía ser con el mismo proyecto, ¿no? Tendría que ser otra cosa, ¿no? Porque lo que hacía Monk era lo que hacíamos todos estando Monk, no podíamos hacerlo si Monk no estaba, ¿no? Teníamos que hacer... Y bueno, y así surgió un poco todo con lo que podíamos hacer. Simplemente tocamos en su ausencia y lo que sonaba y las sensaciones que se generaban sin estar él, que eran otras, pues dio lo que hoy somos. ¿Cómo definirías el estilo ahora mismo de la banda? Es que a mí siempre me resulta complicado, porque no, siempre he defendido mucho el hecho de que... Pero claro, también es un cliché a su vez, ¿no? El decir no me gusta etiquetar es otra etiqueta, ¿no? Soy la etiqueta de la persona a la que no le gusta etiquetar, que es el cliché de los clichés. Ahí te había metido yo. Claro. Claro, claro. Pero claro, sí, a ver, yo creo que lo más lógico a rasgos generales es... o lo que suelen decir otros de ti, que al final son los que tienen que etiquetarte un poco, ¿no? Es pues eso, un power blues, blues rock, blues stoner, no siempre con, yo creo que una notoria raíz de blues, pero sí que aunque critique un poco esa postura, pues también he de asumir que lo que hacemos no se puede considerar blues como tal, ¿no? O un blues tradicional, porque no lo es. Y un poco eso, ¿no? Es blues con todas las influencias que tenemos cada uno de nosotros y... Eso te iba a decir, porque tú, Alberto, eres más joven que el resto. Yo no quiero, sí. No os estoy queriendo decir. No quiero decir que seáis mayores. Te ha dado la impresión. Lo he confirmado. Lo he confirmado. Podría ser mi nieto, no mi hijo, mi nieto. Pues fíjate, no te digo más. Pero bueno, el caso es que ahora mismo tus influencias, Alberto, ¿cuáles han sido? Vamos a raíz de cuando tú empezabas a tocar. Pues, a ver, yo como casi toda la gente de mi generación, incluso un poco más para atrás, yo ya estoy un poco aviejado de entrada, pero yo empecé con metal, yo empecé tocando metal, a saco, tocando otras, a mí me gustaba mucho... Es que era tu época, macho. Claro, Annihilator, Lamb of God, toda esta gente, ¿no? El thrash, el groove, Pantera, el death, el thrash death, toda esa historia. Pero siempre me ha gustado mucho el rock clásico, ¿no? Pues también mi padre escuchaba rock clásico y guitarrísticamente, pues he tenido que estudiar y que conocer sin más remedio, pues eso, a gente como Eric Clapton, como Jimi Hendrix, ¿no? Ya dentro de... que para mí ya era gente como relativamente anterior, ¿no? O muy anterior, pero que ya se consideran modernos, ¿no? O guitarristas modernos, como... pues eso, Walter Trout o esta peña que hace un blues como más eléctrico, ¿no? O incluso ya un blues para que no es considerado blues para la gente que escucha blues tradicional, ¿no? Y Manu, ¿tus influencias? Bueno, yo soy hijo de los 60, ¿no? Entonces, pues claro, pues es como una especie de compendio de música de mis hermanos, de música española de mis hermanos, de los Brincos y tal, hasta cualquier cosa que sea incluso muy actual, ¿no? O sea, pasando pues un poco por los clásicos más clásicos, desde Pink Floyd o desde Talking Head o Nuevos Románticos, o sea, todo lo que ha pasado por la vida, un poco en general de la memoria de la gente de mi edad, así boomer y tal, ¿no? Pues todo eso me ha arrastrado, ¿no? Y realmente no he visto una música que realmente no me guste. En realidad, casi todas las músicas que he escuchado son músicas cercanas, ¿no? O sea, sin embargo, si dices que escuchas música actual, que también hay cosas actuales que te... Sí, por ejemplo, el del Witches, por ejemplo, me gusta, o no sé... lo mismo puedo poner un Santana, por ejemplo, que estuve escuchando hace poco... como, no sé, bueno, me pillas un poco ahora, no me aparece ninguna, pero vamos. Y Tony, ¿tú qué tal? Bueno, yo, respecto a mis influencias, pues mira, puedo decir que son muy pocas porque soy monotemático. Es decir, yo me he tirado la década de los 70, cuando yo tenía mis 16, 17 años, escuchando a Chuck Berry de forma casi monotemática. Chuck Berry, o sea, tenía todos los LPs de Chuck Berry, me sabía todas las canciones, y ya él me metió un poco en el rollo un poco afroamericano, porque Chuck Berry, no se sabe, pero hace los blues, los borda. Entonces ya me metí también un poco en el tema del blues y me encantó. Luego, pero no escuchaba la música en esos momentos de los 70, ¿eh? Llegó la década de los 80 y descubrí a Lou Reed y la Velvet Underground, justo en el año 81, comprando unos LPs. Ya los escuchaste tarde, ¿eh? Sí, claro. Unos LPs rebajados en un bis que había cerca de donde yo trabajaba. Yo conocía solamente a Lou Reed, pero solamente de andar por el camino peligroso, el tema más famoso de él, solamente. Pero ya cuando vi que era Lou Reed y ese tema me gustaba, digo, esto de la Velvet Underground, total, costaban entonces, pues no sé, 20 pesetas. Estaba hablando del año 80-81. Me compré todos en ese bis, eran tan baratos. Y me enganché. Me enganché tanto que estuve toda la década de los 80 escuchando solamente a Lou Reed y la Velvet Underground. Y todo el rock y todo lo que se hacía, no tenía ni idea, ni la tengo todavía. Pero seguía con el blues. Escuchaba, era Lou Reed y la Velvet y blues. Y luego ya en la década de los 90, Van Morrison. Compré un videocassette de una actuación de Van Morrison del año 70. Y digo, y este hombre, sin saber lo que decía, porque yo ya comento que yo no sé inglés, pero a mí un tío que esté cantando en inglés me transmite la canción sin saber lo que está diciendo, ¿eh? Pues fue Van Morrison. Y sobre todo, más que Van Morrison, el grupo THM. THM, no sé si lo pronuncio bien, como no sé inglés, en donde se formó él, ¿no? Pero el blues. Y ya también entonces, paralelamente, en los 90 empecé ya con el soul y con el Rhythm and Blues, Otis Redding, etc. pero no sabía nada de lo que se hacía en los 90. O sea, hay grupos que comentan Manuel o que comenta Alberto, por ejemplo, cuando hablamos de música, y yo ni idea, y eran famosísimos en los 70 y los 80 y en los 90. Y luego a partir ya del 2000, bueno, pues ya digamos que fue cuando empecé a retomar el tema de la batería, porque yo lo tuve parado casi 30 años. Yo toqué de joven, luego ya me casé, trabajé, ya, y llevo pues más o menos desde el año 2005 por ahí. Pues digamos que ya me he dedicado sobre todo a los grupos en los que está, ensayar y conocer esas canciones y seguir con mis historias. Es decir, sigo con mi Lou Reed y Velvet, sigo con mi Van Morrison, con mi Chuck Berry, con mi blues y con mi soul. Y de ahí no me muevo. Y sigo igual. Yo creo que me moriré y seguiré así. Oye, pues mira, cada uno hace lo que le viene mejor. Ahí sí. No nos vamos a meter con nadie. O sea, me hablas de, perdona que te interrumpa, me hablas de grupos actuales ahora mismo, de rock, inclusive de blues, porque yo escucho el blues de los LP baratos, o sea, de los antiguos, ¿entiendes? O sea, del blues de los 60 y los 70, y ahora mismo no sé lo que se está haciendo. Pero bueno, yo tengo ahí mi mundo musical y ahí me muevo. Bueno, no, oye, volvemos a lo mismo, ¿eh? Tú, mientras que estés bien y a gusto. Sí, sí. Una pregunta obligada, vamos a ver. ¿Por qué en inglés? Pues porque, aparte de, porque prácticamente no sé hablar castellano. Porque, para aprender uno, ya aprendo el inglés, ¿no? Efectivamente, para hablar mal, hablo mal el de otros. Y así, la, ¿sabes? Prefiero faltarle el respeto a un yankee. Joder, ¿no? Que, no sé, he escuchado música en inglés siempre. Y entonces, fonéticamente, ¿no? El sonido que me viene, si yo, cuando estoy tocando, yo, para mí lo importante es la musicalidad, ¿no? La musicalidad, melódicamente y tal. Eso luego ya me sugiere de qué sensación es lo que me ha llevado a mí a generar ese sonido. Y claro, todas las referencias, todo lo que me viene en cuanto a musicalidad es en ese sonido, ¿no? A mí me encantaría cantar en castellano, de verdad. ¿Habéis probado alguna vez algún tema vuestro en castellano? Lo he intentado, traducido obviamente no. O sea, pero he intentado componerlo en castellano. De hecho, es algo que quiero hacer, pero... No porque tenga ninguna manía, ni mucho menos. Digo por curiosidad, ¿no? Lo he intentado, pero también el inglés, aparte de como un poco una máscara, ¿no? De no estar tan expuesto, me obliga a sintetizar. Mi nivel de inglés no es alto y el inglés me obliga, en vez de decir algo muy literal, a tener que reducirlo a una expresión mucho, mucho más corta, que es algo que también me gusta hacer con la música. Me gusta intentar ser minimalista. Y el hacerlo en otro idioma me obliga, ¿no? Me obliga a pensar bien lo que quiero decir, a decirlo simple, a decirlo como a condensar el mensaje en frasecitas, en... Y aparte es como más encajable dentro de la música, ¿no? Es como el flamenco, imagínate el flamenco cantado en inglés. Hostia, eso no, macho, estamos hablando de música raíz. O en claro, japonés. Pues a mí me pasa igual, no deja de ser una modificación del blues o algo que parte para nosotros o para mí también muy, por ejemplo, del blues, porque aunque te menciono mis referencias, pues a mí me gusta también mucho el rollo Lastin Hawkins, Blind Lemon, obviamente... Robert Johnson, ¿no? Me gusta el blues tradicional y el sonido que me viene, ¿no? A mí el sonido que me viene o que me pega con la música que hago, pues también es en ese idioma, ¿no? O cerca, ¿no? Sí. Me cuesta mucho, envidio a la gente que lo hace, ¿eh? De verdad. Me parece difícil y al final pues hay que asumir que uno da para lo que da, ¿no? Tampoco pasa nada. A mí me pasa lo mismo. Es decir, parto digo, por delante que quiero a España, que quiero nuestra lengua española, o sea, que sí, me encanta, de verdad, pero que, como ha dicho Alberto, en eso coincidimos, yo toda la música que he escuchado es en inglés, y para mí la voz es otro instrumento. Entonces, yo, cuando he escuchado grupos de blues cantando en castellano, con todos mis respetos, está bien, pero no me llega tanto como cuando escucho, por ejemplo, a Howlin' Wolf y no sé lo que está diciendo. En cambio, el grupo que está cantando en castellano, sé lo que está diciendo, pues me llega más el de Howlin' Wolf, no sé por qué. Bueno, ¿y dónde se puede hacer la gente con vuestro trabajo? ¿Dónde puede escuchar vuestra música? ¿Dónde se puede descargar? En Spotify, en YouTube, en SoundCloud, en bueno, pues en casi todas las plataformas, en Apple Music, en bueno. Pues, ¿tenéis algún trabajo en físico como el EP de 2024? No. No tenéis nada en físico. No. No tenemos perris. Pues vamos a poner el primer tema de la entrevista. Va a ser By Stock. Fue el primer sencillo que publicasteis, si no recuerdo mal. Sí, sí. El año pasado. Hablemos un poquito de este tema, porque By Stock, ¿ves? Porque parece que By Stock siempre es algo que te viene devuelto, ¿no? Algo que dice, bueno, lo tengo aquí de. Claro, es eso. Eso es que no, nosotros. A ver si ahora me he contestado yo. Lo has contestado, ¿eh? Sí, pues es que. Sí, sí, lo has contestado. Es que, de hecho, me gusta que lo hayas contestado, porque quiero decir, el título, claro, está bien puesto. Era. Sí, sí. Sí. Es muchas veces en los ensayos que nos cuesta mucho y los medios sufrimos, ¿no? En cuanto a componer, en cuanto a sacar las cosas, intentar hacer cosas que vemos que se nos han ocurrido pero que no somos capaces de tocar. Y llegamos a este tema, ¿no? Que es un poco eso. Somos, no estamos nuevos, se nos puede, pero se nos puede usar. Se nos puede usar todavía. Pero tenemos nuestras cosas. Sí. Pues vamos con ello, esto es By Stock. Ahí estaba Bioshock, con un sonido además muy personal, tanto a nivel de guitarra como de bajo y batería, de base rítmica, y la verdad es que me gustaría saber con quién grabáis. Pues, a ver, de lo que tenemos en dos sitios distintos. Están Aire, que está en Vallecas, ¿no? Estudio de grabación Aire. Que son los dos singles que hay por separado, el Bistock y Self-Service. Y Self-Service. Yo es el técnico de sonido que por lo que fuera también ha encontrado como un buen sonido para nosotros, ¿no? O sea, sí, hemos quedado bastante contentos. Sí, yo la verdad es que no fue vernos un poco y ver lo que queríamos hacer y fue todo ponerlo de un tirón. O sea, nos entendió bastante cómo queríamos sonar. O sea, todo el resto ya es culpa nuestra. Lo malo. Sí. Lo malo, claro. Lo que se le pueda sacar es culpa nuestra. Y el otro, lo demás, que es un directo realmente, es una sesión hecha en directo sin repetir ninguna pista, sin ni siquiera ponernos una claqueta, porque no somos capaces. Nos lo hizo Miguel Ángel Aparicio, que tiene un sitio súper chulo en el Toboso, donde dulcinea. Ahora hablaremos de esa grabación también. Claro, que es lo de la Chimay Sessions y eso, la verdad es que también quedamos muy contentos para lo que somos. Sí. Grabamos todos al mismo tiempo, porque yo le decía que ya con otro grupo anterior, Trapos Sucios, grabábamos los discos, pero era yo el que empezaba, luego el bajo, y muy frío. Yo le decía a esta gente, digo, vamos a hacerlo como hacían los Blumman en la década de los 60 y 70 cuando venían a Europa a hacer estos recitales folk de blues, que se juntaban en el hotel donde estaban y con una grabadora de magnetofón grababan y salía un LP estupendo. Pues digo, así vamos a hacerlo. Y vosotros sois conscientes de que cantáis en inglés, mucha gente entiende lo que habláis. Sí, claro. Sí. O sea, el mensaje en realidad llega a la gente. Claro, sí, en parte claro. Sí, claro. De hecho, me interesa o si me entienden mejor. O sea, ¿De qué hablan vuestras canciones normalmente? Teniendo en cuenta que hacéis blues. Por eso es. Fíjate que la temática de las canciones es el principal motivo por el cual tampoco ni considero que haga blues tradicional ni me atrevería a decir que lo hago, ¿no? Que es evidente que no. Pero principalmente por la temática. Estás claro. Nominado, Alberto. Principalmente por la temática, ¿no? Porque obviamente yo no soy una persona que tengo esas cosas para contar. Yo tengo para contar otras. Y entonces son eso. O sea, son las cosas un poco. Son pensamientos en general sobre la vida, sobre cosas que creo que soy, cosas que creo que pasan, cosas que me gustaría que pasaran, ¿no? Sí que es verdad que intento que, porque eso lo decía mucho Monk, ¿no? Que sea la verdad. Y entonces, como lo que canto tiene que ser verdad, no puede ser blues, tiene que ser otra cosa. Bueno, ¿tenéis a la vista algún concierto? Pues, vamos a hablar de ello. Pues ahora recién cerrado, si no cambia nada, el día 30 de noviembre, en el CSO... Carabanchel, de esa calle Antonia algo. La Discordia. Creo que era la Discordia. CSO La Discordia. Y nada más, por lo pronto. Se nos cayó uno en Valladolid. Un vermú en Valladolid que íbamos a hacer y tal. Y que pues parece que había problemas con el ayuntamiento y eso. Y bueno, lo retomaremos en otras fechas. Sí. Pero bueno, estamos. Nos lo tomamos con calma, como puede. Bueno, tampoco vamos a volvernos locos. Y más teniendo en cuenta cómo está el panorama. ¿Cómo os está afectando a vosotros el tema de conciertos, encontrar salas, meter la cabeza en algún festival, en fin? Horrible. Festival no, eso ya te viene un poco, ¿no? Hacemos cosas por Asturias. Hemos hecho así un par de cosas por Asturias. En Asturias y eso, la gente muy maja. En Gijón, que son súper majos, y en Langreo, Ponferrada. Y bueno, pues nos han tratado súper bien y tal. Y bueno, pues son una gente con la que hemos contactado pues bastante bien, ¿no? Porque son gente como sin doblez. El Castro es un colectivo sin, del, como sin doblez, ¿no? El Castro Garganta se llama, donde organizan ellos cosas y... Pero es una satisfacción salir de tu casa, ir a tocar fuera y que la gente os reconozca el trabajo que hacéis. O sea, es decir, no es de decir, joder, tenemos que salir más fuera, coño. Sí, claro, eso es lo que veníamos diciendo en el coche ahora cuando veníamos. Ahí vienen problemas ya logísticos, puramente físicos, de transporte y tal, pero por nosotros encantados, porque además sí que particularmente Madrid es bastante castigado para tocar. Todo el mundo quiere que pague sala, sí. Todo el mundo quiere que... Y es... Mucho grupo. Es muy árido, es muy árido. Madrid es muy árido. Sí, o sea... Es hostil, es un poco hostil. Tiene un buen circuito, ¿eh? Tanto sí, sí. A nivel un poquito alto como a nivel medio como a nivel bajo, ¿eh? Tiene buenos circuitos. Claro, claro, hay mucha gente, claro, también. Mucha gente muy buena para tocar. Y... También hay muchas bandas y hay mucha gente a hacer cualquier cosa por tocar, como tú decías. Por ejemplo. Claro, es que eso es muy fácil, ¿no? Las salas, hay salas que no alquilan la sala realmente. Lo que estás alquilando o estás pagando es al técnico que te va a atender y nada más. O sea, la sala dice, mira, lo pongas tú de entrada si quieres y tal, pero lo que vamos a pagar con tu dinero es al técnico. Sí, sí, en muchas ocasiones como que no hay un... O no podemos disfrutar de ese circuito. Sentimos que está un poco vacío ese circuito curioso de gente que intenta descubrir grupos nuevos, ¿no? Pero de hecho lo hemos hecho. O sea, hemos tocado en el Contraclub, hemos tocado en el barco, hemos tocado en el Rockville también. Bueno, pues hemos tocado en sitios, ¿no? Pero la verdad es que, a pesar de todo, yo me parece que es mejor fuera, ¿no? O sea, me encantaría hacer una gira incluso fuera de España, ¿no? O sea, porque en realidad no hay nada que o sea, no es un óbice obstáculo cortapisa o valladar, ¿no? El que dices, bueno, si encuentras que alguien fuera de Madrid, fuera de España, tiene cierto interés por lo que estás haciendo, ¿qué problema hay en ir, ¿no? O sea, quiero decir, el problema puede ser físico, puede ser que tengas que ir a alquilar algo. Siempre se puede hablar. A mí me parece que es mejor tener un poco la idea de que todo es muy global y que puedes ir a, yo qué sé, a Corfú a tocar. Aunque luego después resulte que es que no. Pero no, que es que no, porque ¿por qué vas a ir a Corfú si vas a ir y volver? Y eso a nadie le interesa. ¿De dónde vas? A nadie le interesa. Que más te quieran. Pero vete tú a saber, ¿no? Bueno, pues vamos a pinchar un tema del EP que estamos hablando. Home Blue Home. Muy bien. ¿Vale? Vamos con ello. When I go, there are some days. When I go home, there are some days. And I don't know why, babe, but it's not the same. Not the same. Home blue home. Some days when I go home, there are some days. Now I don't know why, babe, but it's not the same. Not the same. When I get stoned, there are so rain. When I get stoned, I feel so rain. No, I don't know why, babe, but it's not the same. Not the same. Come on, come. We'll be right back. Sundays. Now I don't know why, babe. That's not the same. Not the same. Vamos a hablar un poco de esa grabación que habéis hecho en vídeo en el estudio de Cine Session. Hablar un poquito, a ver, ¿cómo surge la idea? Pues porque al final es el resultado, es el disco que se publicó, el EP. Sí, el EP, sí. Sí, sí. Pues Miguel Aparicio, el dueño técnico y el omnipotente, omnipresente y absolutamente orquestador de todo eso, que es Miguel, bueno, Miguel Aparicio, creo que ya lo he dicho, Aparicio, sí. Que es, también toca en Vertical, que es una bandaza que tocaron hace poco aquí. Y pues eso, lo conozco, él es del Toboso, yo soy de Alcázar de San Juan, nos conocemos de grupos, ha tocado él conmigo algunas veces también en otros grupos que hemos tenido, hemos coincidido en conciertos con bandas distintas compartiendo escenario. Y están montando en una casa vieja que tiene allí, y se montó un estudio para hacer sesiones en directo. Grabó primero a su banda y como él todavía estaba ahí maquinando, ¿no?, y organizando cosas, viendo posibilidades, pues le interesaba grabar una banda que no fuera la suya. Y pues ahí estamos, obviamente. Ahí él queda contento, nosotros muchísimo más contentos que él. Muchísimo más contentos que él. Y es que fue tan sencillo como eso. Veníos un domingo y os grabo. Él nos puso todas las facilidades del mundo, tiene más paciencia que un santo. Y hicimos lo que pudimos. Y personalmente estoy muy contento porque, sea el resultado que sea, es lo que somos. Claro, una captura en directo es lo que sois. Realmente. Es lo que somos. Y eso me falta. Los otros temas, los temas de aire están muchísimo mejor grabados, pero siento que nosotros no somos capaces de transmitir grabando por pistas. Así transmitimos, tampoco lo sé, pero es lo que somos. Entonces, si te gusta, está de puta madre. Y si no, pues es que no te gustamos. No vengas al directo porque literalmente es poco más que eso. Además, estamos también más contentos porque además fueron los cuatro temas, fueron primeras tomas y únicas. Sí, cierto. Sí, fueron cierto. De tirón. Esto, o sea, no esto hubo que repetir ninguna. Sí, sí, hicimos más o menos primeras tomas y que tuvimos ahí problemas de sonido. Me llegó un ampli y no funcionaba y me tuvo que... En los ensayos teníamos más fallos que una escopeta de ferias, pero ahí no salió también. Eso fue una suerte porque yo me llevé un ampli que tenía ahí en mi pueblo, se chafó, no sé si en el viaje ya estaba chafado porque llevaba sin usarlo tiempo. Y me dejó un musisón de su suegro, musisón brutal. Y bueno, pues eso, es que todo fue gracias a Miguel al final, si no... ¿Os sentisteis a gusto mientras, o sea, el ver que eso están grabando, que, en fin, que... Sí, es... Bueno, he de decir también que aquí hicimos estas cuatro canciones, más otra que salió como single, que es el Snail Razor, y hay una canción ahí que todavía no hemos sacado, ¿no? O sea, que tenemos ahí pendiente un poco de sacarla, que es como una canción a la que tenemos mucho cariño, ¿no? Que... ¿Y queréis hacer algo especial con ella? Bueno, siempre estamos dándole un poco vueltas de a ver cómo la ponemos. Tenemos la duda de si ese día... Bueno, que de hecho es duda de Manu. O sea, Manu dijo... Manu está con que ese día la hemos hecho mejor otros días, esa canción. Sí. Pero así salió ese día. Bueno, o sea que... Sin embargo, en el vídeo... También la hemos hecho peor. En el vídeo sí que está, ¿sabes? O sea, el vídeo de la Chin Session sí que tiene esa canción, que es justo la de... Que es la última del disco, además. The Place of Cinnamon. Claro, tiene un poco parecido el nombre al corte, además, creo que del EP. ¿Es el último corte? En el EP no sale. En Spotify, en el EP no sale esa canción. Ah, vale, Hay cuatro canciones, que son la de Beastock, la de Once, la de Once, la de Home Blue Home y. Y luego por separado el Snail on Razor. Y esta es The Place of Cinnamon, que solo está en el vídeo, solo está en YouTube. Solo está. O sea, que saqué 5 en el vídeo. Ya nos estamos liando. No, saqué 5 en el vídeo y 4 en el EP. Ah, vale. Que no coinciden una de otra, ¿sabes? Y bueno, ahora mismo, adaptándose a las modernidades y a las situaciones actuales, ¿veis fundamental el tema de los vídeos? Aportar material audiovisual a la gente. Buah, ya casi. Para que no solo. No sé, ya tampoco se ve tanto. Yo creo que ya. Además, la gente os ve y dice, coño, pero si no son negros ni nada. No sé. No, se sabe, yo creo. Sí. Lo haríamos mejor, quizás. Tendríamos. O sea, yo tengo alguna idea para hacer algún vídeo más. O sea, para sacar algún vídeo. Y la verdad es que, bueno, a mí me gusta. O sea, el que hace los vídeos en principio soy yo. Y hago lo que me da la gana. En principio, o sea, y en final. En realidad, hago lo que me da la gana, ¿no? Claro, y si no, que aprenda otro. O sea, no. Y, o sea, vale un poco como punto de expresión, ¿no? De expresión artística, ¿no? Ahí, de lo que sea. Y tengo una idea en la cabeza para sacar alguna canción, pero nunca. Siempre estoy dándole vueltas a perfeccionar la idea, ¿no? Y es algo que digo, de que lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Y hasta que no decido que ya se para buscar lo bueno, me quedaría con lo mejor, pero ya saldrá. Es que no tenemos prisa, es una característica importante de ni tocando, ni componiendo, ni saldrá. Bueno, pues vamos a ir con un tema que a mí me gusta, que es el self-service. ¿Vale? Ah. Y ya para ir despidiendo la entrevista, ¿vale? Vamos con self-service. Don't worry about me, babe, I can do it. Pues chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un verdadero placer charlar con vosotros, teneros aquí hablando de vuestros proyectos, hablando de vuestra música, de la banda en sí. Y me gustaría despedir el programa con el último tema que habéis publicado, que es con el que ha empezado la entrevista de fondo, que es es Nail of Razor, ¿vale? Entonces, deciros que tenéis aquí vuestra casa para cuando queráis, cualquier tema, cualquier cosa gracias. Que surja. Muchas gracias. Muchas gracias. Para vosotros. Muchas gracias. Y lo he dicho, es un verdadero placer. ¿Queréis decir algo antes de despediros? Pues que muchas gracias y que no hagáis nada que nosotros no haríamos. Muchas gracias por traernos al programa. Gracias. Sí, señor. Bueno, pues acabamos el programa de hoy. No sin recordaros que, bueno, si os habéis incorporado tarde y queréis oír el programa entero, pues a partir de mañana tenemos el podcast en asaltomataradiorock.com/Capitán Rock. Muchas gracias por estar ahí. Y nos despedimos con este último tema publicado por Cinnamon Place, Snail of Razor. Hasta la semana que viene. Don't pray for me, babe. was an awful. I'm an awful. I'm still alive.